La cueca se llama Apuesta en la Viña y participó en el Festival de la Vendimia de Molina, año 2005. Muchas gracias.